estarás ahora. Mi vida sin tu vida se queda sin luz. Y siento que mi alma se me queda sola. Hoy pasaron la lista y no estabas tú. ¿Dónde estarás, cariñito? ¿Dónde estarás esta vez? Me vuelvo loco si no te vuelvo a ver. Extraño tanto tu risa, tus labios rojos, tu voz, que ni mi madre me lo hace entender. Te seguiré queriendo, pase lo que pase. Te seguiré buscando, pase lo que pase. Te seguiré adorando, pase lo que pase. Pase lo que pase, yo te doy mi corazón. Te seguiré queriendo, pase lo que pase. Te seguiré buscando, pase lo que pase. Te seguiré adorando, pase lo que pase. Pase lo que pase, yo te doy mi corazón. Otra parte, que al lado mío nunca ibas a aprender. Tiene que ver eso con los amantes. ¿Por qué voy a alejarme yo de tu querer? Aquí te traigo este ritmo para hacerte sonreír. Daría todo para verte feliz, para que estés a mi lado y no te olvides de mí. Toda la vida te lo voy a decir. Te seguiré queriendo, pase lo que pase. Te seguiré buscando, pase lo que pase. Te seguiré adorando, pase lo que pase. Pase lo que pase, yo te doy mi corazón. Te seguiré queriendo, pase lo que pase. Te seguiré buscando, pase lo que pase. Te seguiré adorando, pase lo que pase. Pase lo que pase, yo te doy mi corazón. Te seguiré queriendo, pase lo que pase. Te seguiré buscando, pase lo que pase. Te seguiré adorando, pase lo que pase. Pase lo que pase, yo te doy mi corazón. Te seguiré queriendo, pase lo que pase.